llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, soy Patricia Velázquez y estaré compartiendo con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Una de las modelos más famosas de la pasarela internacional comparte sus vivencias en ¿Qué onda, Lucero? Sus películas y sus anécdotas en el mundo de la moda. Disfruta de los éxitos de Lucerito en Escúchalo Otra Vez. Gracias por sintonizar lucero.com.mx. Se ha apiado de mí. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de La Novia de América. Esto es ¿Qué onda, Lucero? Y nos complace acompañarlos en una nueva emisión. Hola, Marcos. Hola, Elvira. Saludamos a todos los que nos escuchan desde Maracaibo, Venezuela. Es un gusto entretenerles con lo mejor de Lucero. Al micrófono estaremos Elvira Villasmil y quienes habla, Marcos Urdaneta. En este programa tenemos la mejor música, como siempre, de Lucero y una invitada de lujo. Una mujer que ha compaginado su vida entre las pasarelas y el cine. La venezolana Patricia Velázquez. Así es, Patricia Velázquez es la primera supermodelo latina que ha trabajado en desfiles de reconocidas casas de modas internacionales. Y la vimos al lado de Lucero y Alejandro Fernández en la película Zapata, El sueño de un héroe en el 2004. Y también hemos apreciado su talento en superproducciones de Hollywood como La momia y La momia regresa y series de la televisión estadounidense. Patricia Velázquez además es artista por la paz de la UNESCO. Su fundación Guayuta Ya, que funciona en La Guajira venezolana, está dedicada a mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas. Y ya escucharán a Patricia, que por cierto nos trae divertidas anécdotas de Zapata. Por lo pronto disfrutemos de un poco de música y al regreso más de ¿Qué onda, Lucero? Este tema pertenece al disco Mi Destino del año 2000. Lucero, llegarás. Yo no sé dónde te encuentras, ni con quién hoy te despiertas, pero sé tal cual eres tú, porque siempre en mis sueños viajas tú. Tal vez ya oigo tu voz en mí y también siento tu respirar. Yo sé bien que hay algo en mí que presiente que muy pronto llegarás. Llegarás como la luz despertando despertando mis sentidos. Hoy no

Gracias por seguir en sintonía, conectados en ¿Qué onda Lucero? Y esta es la sección de Lucerito. Los invitamos a revivir una época especial de 1989. Lucero nos canta, nada duele más que tu ausencia. Sí, no me va tan mal, aunque a veces cuesta salir sin ti. Y voy sin saber ni quién soy, medio perdida por ahí. Hoy, por probar si estoy todavía tan viva como ayer, dejé llamas al arder, lamé ensayando luminotecnias nuevas, y yo sin saber qué hacer para que vuelva. En 1980 nació una estrella, Lucero. Quedaría, gracias a Dios, seis viernes. Me autocontrol, son historia de amor. Mira, oigo que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo. Lucero. 30 años de vida artística. En 1998, Lucero graba la canción Reflejo, tema principal de la banda sonora de la película animada infantil Mulan, de los estudios Disney, que cuenta la historia de una princesa oriental. Lucero fue la gran homenajeada en Premio Lo Nuestro 2011 por su trayectoria artística. El 17 de febrero, cuando cumplía 31 años de vida sobre los escenarios, Lucero hizo vibrar al público de emoción con un popurrí de sus grandes éxitos musicales. En el reloj el tiempo no se paró. miro hacia atrás y me he quedado con los recuerdos. Papiripa, ven, dame, quién hay en tu cabeza, ven y pregúntame, quién en tu corazón tú. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Amigos, seguimos con lo mejor en ¿Qué onda, Lucero? Y ahora, el mariachi. La novia de América canta orgullosa a los clásicos de la música mexicana. Les presentamos esta canción de su primer disco de corte ranchero, Con mi sentimiento, de 1990. Lucero, ¿cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte, vida? ¿Cómo? Si aún estás muy adentro en mi corazón. Y en cada beso que nos dimos, en cada sueño que tuvimos, se despertaba en mi alma una ilusión. ¿Cómo olvidarte ahora, vida? ¿Cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti, siento que aún estás conmigo y que eres mi más fiel amigo. ¿Ves? No te has arrancado de mi sentir. Tanto lo que recuerdo y te extraño, los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir todo lo que gritaba nuestro sentir. Hasta donde tú estés quisiera mandarte esto que tengo en mí que se te olvidó. La ilusión más grande que nunca se murió y un beso que mi boca ya no te dio. Fiel amigo, ves, no te has arrancado de mi sentir. Tanto lo que recuerdo y te extraño, los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir todo lo que gritaba nuestro sentir. Hasta donde tú estás quisiera mandarte esto que tengo en mí que se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió y un beso que mi boca ya no te dio. ¿Cómo dejar de amarte, vida mía? ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. En Qué Onda Lucero nos complace presentar a una celebridad del mundo de la moda y el cine. Le damos la bienvenida a Patricia Velázquez. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchos saludos desde Los Ángeles. Qué envidia me dan que están allá en nuestra tierra. Patricia, mil gracias por compartir con nosotros estos momentos en Qué Onda Lucero. Y bueno, desde allá queremos hacerte preguntas para que todos los radioescuchas te conozcan un poquito más, conozcan esa Patricia Velázquez más allá de las pasarelas y las pantallas de televisión. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Mi infancia, pues si te digo la verdad, mi infancia estuvo dividida en tres, porque nosotros vivimos la primera parte en París y pues esa parte la recuerdo como muy extraña. Después vivimos en México 5 años en Pátzcuaro, Michoacán, y tengo que decirte que fue la época más feliz de mi vida. Y después de ahí fuimos a Venezuela y estábamos en Maracaibo, y esa época pues ya es cuando uno más o menos entra a la época de la adolescencia, que fue un poco más difícil. Oye, Patricia, ¿qué recuerdas de Maracaibo? ¿Qué recuerdas de esta tierra para que todos los que nos escuchan en el mundo conozcan un poco más sobre nuestra tierra, verdad? Paisanos. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir que recuerda a uno es el calor. Maracaibo es una tierra donde, pues una tierra de muchísimo calor, pero ese mismo calor que tiene la tierra es el mismo calor que tiene la gente que vive en esta ciudad. Ahí, pues es una tierra de la que yo tengo que decir hoy por hoy que me siento muy orgullosa, porque yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo ahí, había muchísimas diferencias, había mucho calor, ¿no? No, yo creo que pues como es un tipo de en ese momento pues estaba todo como más centrado en Caracas, se iba todo para la capital, yo me sentía como que estábamos un poquito abandonados. Y ahora en Maracaibo, el estado en general es una tierra muy hermosa, la ciudad pues es de las ciudades más bellas que tiene nuestro país, y que vale la pena visitarla, y bueno, pues sobre todo el carácter de la gente de Maracaibo, que es tan, tan especial. Oye, Patricia, ¿cómo es eso de que llegas a convertirte en una de las modelos más reconocidas en todo el mundo? Pues si supieras que yo eso, te lo digo de corazón, yo no me di cuenta que eso estaba sucediendo. Yo... pues en el trabajo de modelo normalmente uno tiene que hacer un recorrido que comienza pues ya sea por Francia, por España, y después vas a Italia, después vas a París, ahí sí vuelves a Francia. En mi caso yo comencé en Italia, después fui a Madrid, después fui a Japón, después regresé a Madrid y ahí fui a París, y ya después de París ya me fui a Nueva York, y después de muchos años ya estoy en Los Ángeles. Pero es como un recorrido, y uno va como que son muchas escaleras, y uno va subiendo un escalón por escalón por escalón, y yo no me di cuenta que estaba en, porque pues te estás metido en el trabajo y sí, como uno siempre ve como lo que te falta, ¿no? Y eso para mí fue un gran aprendizaje, porque a la hora de la verdad uno sí tiene que estar contento de las cosas que uno ha logrado, y uno tiene que medir, porque a veces estás como nada más viendo el tope y te das cuenta de todo lo que has logrado, no lo ves, pues. En mi caso yo estaba haciendo ya todos los trabajos con todas las supermodelos y estaba entre este grupo, pero como no estaba tan arriba, como decir como las tres más de arriba, pero estaba como de por allí, entonces no me estaba dando cuenta. Si no fue hasta cuando llegué a Nueva York, que comencé a trabajar en los Estados Unidos, que ahí sí me di cuenta, porque iba mucho en la calle y la gente me paraba mucho, sobre todo los hispanos me paraban mucho y me decían que yo les había dado esperanza, porque ya pues había chicas que se parecían más a ellas, que estaban en las portadas de las revistas, o me iba a hacer trabajos a México también y la gente me reconocía. Ahí fue cuando yo me di cuenta, oh wow, yo creo que sí que se está creando, estoy creando un impacto, y debe ser que he llegado muy arriba en mi carrera, porque la gente me reconoce mucho. Pero Patricia, no lo dudes, sin duda alguna. Oye, ¿y qué opinas de la extrema delgadez de las modelos en el mundo y las políticas que se están aplicando en algunos gobiernos para mostrar en las pasarelas imágenes de modelos o mujeres más saludables? Me parece maravilloso. Ojalá esta política se pudiesen aplicar desde hace muchísimo antes. Porque te digo, yo, por ejemplo, yo misma lo viví, pues como... Yo me acuerdo que cuando yo recién comenzaba en la moda, pues estábamos todas, éramos, si era talla 4, talla 6, me imagino que estaba bien. Y ya a medida que pues fue a pasando el tiempo, yo me acuerdo para los últimos desfiles tenías que ser talla 2. Y después, en mi caso, por ejemplo, yo soy delgada, pero yo tengo la curva de las mujeres latinas, y a mí, te digo que hubo varios diseñadores, que no voy a nombrar, porque bueno, porque tengo relación con ellos, pero hubo varios diseñadores que a mí no me dieron trabajo, pues porque tenía curvas y porque tenía esa curva de la mujer latina. Me parece maravilloso, ojalá que esto sea una cosa universal, que no sea solamente, bueno, que se empezó en España, pero que sea como un reglamento universal, y que pues no solamente las agencias de modelos, sino también los clientes, porque a la hora de la verdad, desde el lado nuestro, por ejemplo, como modelos, ¿qué es lo que pasa? A mí me pasaba mucho, si yo estaba haciendo la prueba de ropa o tenía que hacer las castings para para algunos desfiles, porque no importa lo famosa que seas, pues igual estás en competencia porque viene de vos, pues otra, y tú sabes que mientras más delgada estabas, más posibilidades tenías de que te diese un trabajo, y yo creo que eso se fue tomando. También tengo que decir que eso tiene mucho que ver con un par de diseñadores y un par de fotógrafos que, pues, en alguna manera tienen como, no sé si sería muy fuerte decirlo, pero un poco un complejo, porque quieren ser chicas y no pueden serlo. Entonces, pues, como están en ese poder de escogencia, pues escogen a estas niñas que son un poco más andrógenas, que no tienen forma y que a la hora de la verdad viene solamente de una inseguridad personal que se ha propagado entre dos o tres y que están pues allá muy arriba dentro de la moda. Ojalá que esto pueda cambiar, porque realmente nos hace muchísimo daño y no es real, porque las mujeres pues hoy por hoy no son así. Este mundo gira tan deprisa, miradas que se cruzan y se van, la gente ni se ve, no hay tiempo que perder, nada dura mucho en ese plan. Quiero ser la imagen que se queda, la que sueñas cada noche ser. Indispensable, única, absoluta, y ninguna puede amarte así como yo, porque tengo este amor, tengo este amor. Noches frías del invierno, hay en tus ojos una decepción. Solo llámame y a tu lado yo estaré, cuidando de tu corazón. Quiero ser la imagen que se queda, sueñas cada noche ser indispensable, única, absoluta, y ninguna puede amarte como yo. Quiero ser la luz sobre tu almohada, cada día verte despertar, ser interminable cada encuentro perpetuo. Tocaremos hasta el cielo, porque eterno es este amor. Eterno es este amor. Sueñas cada noche ser indispensable, única, absoluta, y ninguna puede amarte así como yo, porque eterno es este amor, eterno es este amor. Hablando un poquito de un tema diferente, pero que también es muy importante, queríamos que nos comentara un poco sobre la Fundación Guayuta ya. Por cierto, quería preguntarte por qué nace esta fundación y cómo puede el público en general poder apoyar esta fundación. Muchísimas gracias. Pues mira, la fundación nace hace 6 años y nació pues de una inquietud cuando yo estaba hablando con mi prima, que me cuenta que pues en la zona de La Guajira está declarada como la segunda zona más pobre de Latinoamérica y se muere un niño diario. En este caso, pues ya yo había hecho muchísimo trabajo a través de mi carrera para, en este caso, por ejemplo, con la compañía de CoverGirl, yo hacía viajes por todo Estados Unidos y iba a las escuelas más pobres y les dábamos, pedíamos a los niños que le hablábamos a los chicos de la importancia que es la, de lo que es la herencia cultural y les dábamos a los ganadores que escribían estos ensayos, les dábamos bonos para las universidades. Entonces yo dije, bueno, dice que es justo que yo haga algo pues por la gente de donde yo vengo, y en este sentido, cuando yo digo de la gente de donde yo vengo, nosotros abrimos una fundación que es para la preservación y la ayuda a los indígenas de Latinoamérica, porque en este caso pues yo también siento que vengo de México, también vengo de, porque he crecido en estos, todos estos países. Y pues comencé a hacer unas galas en Nueva York, que justo ahora el 5 de junio tenemos la gran gala del quinto aniversario y vienen pues muchas celebridades, y con eso pues juntamos el dinero para los programas y ya tenemos un preescolar, tenemos un centro para mujeres donde ellas vienen y trabajan, y tratamos de hacer programas que sean sustentables, que no afecten sus costumbres y tradiciones, y bueno, que les puedan sobre todo traer un poco más de esperanza a comunidades que donde ya esta esperanza se había perdido. Ahorita justo comenzamos un programa para HP donde se desarrolló todo un software en el dialecto Wayuu y tienen computadoras, se construyeron salones. Entonces, fíjate que todo el mundo que está alrededor, como ustedes ahorita que estoy hablando con ustedes y seguramente todos ustedes que nos están escuchando también, todo el mundo ya está en montón. Si eres amigo mío, seguro que estás metido en la fundación de alguna manera, porque a veces la gente pregunta, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Pues mira, realmente las fundaciones no necesitan solamente dinero, sino necesitan un equipo de gente que puedan trabajar. En este caso, pues si tú eres escritor y te gusta escribir, pues a lo mejor nos puedes ayudar escribiendo los artículos de la página web, por los que se le da a la prensa, o si te gusta trabajar en computadoras, nos puedes ayudar con el mantenimiento de las páginas. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda, y bueno, se pueden ver un poco de la fundación en la en el internet, que es el www.wayuutaya.org, wayuutaya.org, y pues ahí tienen, pueden tener más información y nos pueden contactar. Es un proyecto que sí, es verdad que se muere un niño diario y tal, pero nosotros ahora lo estamos viendo como una cosa que estamos celebrando, que hayamos podido llegar tan lejos y que sigamos creciendo como fundación y, por supuesto, pues expandernos a otros lugares en Latinoamérica. Oye, Patricia, ¿y qué significa Wayuutaya? Sabemos que Wayuu... Soy indígena, en el dialecto Wayuu. Wayuu significa indígena y Taya soy. Soy indígena. Oye, Patricia, ¿y cuáles son las satisfacciones que te ha regalado esta fundación, este proyecto, este trabajo con los niños y con todos los habitantes de La Guajira? Wow, mira, yo creo que tengo satisfacciones, me ha traído muchísimas, para comenzar ha cambiado mi vida, porque pues cuando yo comencé la fundación tenía un ideal, y yo creo que hay tres cosas que son las más importantes. Lo primero, que me he dado cuenta lo que se puede hacer con un trabajo en grupo, cómo a través del trabajo de los amigos y de la gente que quiere unirse, tú puedes ayudar, y realmente ahí es cuando yo me pongo a ver cómo hay tantas diferencias en todo el mundo, y si nosotros estuviéramos y trabajásemos más en conjunto no existirían las diferencias, porque yo, por ejemplo, en la gala que hago en Nueva York veo cómo hay tanta gente que nos ayuda y casi ninguno es latino, y por ejemplo este año tenemos a Donna Karan, está Isaac Mizrahi, está Iman, está Bebe Gilberto, wow, Narciso Rodríguez, Jane Fonda, The Rock, y ellos están ayudando a una comunidad que está bien lejos, que no tienen ni siquiera nada que ver con ellos, pero se trata simplemente de ayudar a personas que tienen un poco menos y que no tienen el acceso a lo que nosotros, a lo que deben ser los derechos humanos para cualquier persona, que uno debe tener acceso a ellos. Y pues eso por un lado es lo que es el trabajo en grupo. Por otro lado, para mí, yo me acuerdo las primeras veces que nosotros íbamos para allá, que sí, te agarraba la comunidad y simplemente te jalaba el brazo y te decían dame, dame, dame. Y ahora tú vas para allá y nadie te dice eso. Ahora ellos saben que a través de la organización, de entre ellos mismos como comunidad, ellos pueden salir adelante. Y eso es para mí importantísimo, porque ellos han podido recuperar el orgullo de ser un ser humano, simplemente, ni ya ni siquiera indígena ni nada de eso, sino el orgullo de ser un ser humano. Y eso, pues ellos saben que ellos, si ellos trabajan, porque nosotros hacemos proyectos sustentables, ellos pueden llegar más adelante y pueden estar bien como comunidad otra vez. Y yo tengo, y la tercera, pues imagínate cuando vas para allá que ves como te los niños te piden cosas como una bicicleta, una computadora, y son niños que, bueno, no creo que un niño nunca pierda la esperanza porque por eso eres niño, pero para ellos que piden tanto, que piden tanto como cualquier otro niño y que nunca se les daba nada, ver como ahora ellos piden cosas y que ahora ellos tú los ves jugando con las computadoras y los ves con las bicicletas y los ves teniendo una educación y teniendo comida, eso es, wow, eso le cambia la vida a cualquiera. Hoy tú sé. sobre el cine. Vamos a recordar un poco sobre tu participación precisamente aquí en Latinoamérica en Zapata, El sueño de un hombre. ¿Cómo llega este papel a tus manos y cómo tomas la decisión de interpretar a la mujer de Emiliano Zapata? Pues mira, a mí yo soy muy amiga de dos personas que participaron en esta película de Eugenio Zanetti, que fue el ganador del Oscar por Richard Stern y por Vittorio Storaro, que es un fotógrafo muy reconocido también, un director de fotografía que hizo todas las películas del Padrino y todo eso. Y pues cuando yo me enteré que ellos dos iban a estar en este proyecto y a mí me llegó el guión, es algo en el que yo quería participar porque a mí me gusta mucho el trabajo que ellos dos hacen. Entonces, fui a México y ya me reuní con el equipo y ahí pues la verdad es que fue un rodaje, yo lo disfruté mucho, la pasé muy bien en México, porque imagínate, ¿quién no la pasa bien en México? Y aparte, como yo crecí ahí, es como estar de nuevo en casa otra vez. Y es tan bonito Alejandro Fernández, muy lindo, y Lucero, muy linda también, y Jaime Camil, a quien yo quiero muchísimo, y que de hecho tengo que decir que Jaime es uno de los grandes colaboradores de la Fundación. Yo se lo aprecio muchísimo, y todavía fíjate que sigo en contacto con muchísima gente con quien hicimos la película. ¿Y cómo fue la relación de trabajo con Lucero? Lucero es muy linda. Lucero, ella es una persona muy dada, no pasa tan, en México yo me he dado cuenta, y yo tengo que decirlo honestamente y abiertamente, yo le doy gracias a Dios en cierta manera de no vivir en México en este trabajo, porque en México ser mujer y estar en este medio es muy difícil. Hay una competencia laboral entre mujeres que es bien, bien, bien dura. Yo admiro muchísimo a las chicas que están allá trabajando, porque hay que aguantar bastante entre ellas mismas. Lucero, ella se sale del grupo, ella es una chica muy, muy, muy dada, muy cariñosa, no es el tipo de persona que está, sabes, que es como que está aguantando las cosas solamente para ella, sino que es todo lo contrario, es bien generosa y comparte mucho con las personas. Es muy dada, muy linda. Yo estaba muy contenta de pues haberla podido conocer y trabajar con ella, y sobre todo cuando haces una película que en este caso a mí me pasaba, como yo soy venezolana y aunque yo pueda ser indígena y aunque tal, pues también pues soy venezolana, aunque haya crecido en México también, y tener un público, una audiencia que sabe que este es un héroe mexicano y traen a una venezolana para ser la protagonista, era un poco difícil para mí. Y yo fíjate, cuando estábamos ahí de Lucero recibí solamente cariño y apoyo. Patricia, ¿y cómo decides tú aceptar este personaje de ser la mujer de Emiliano Zapata? Es decir, ¿qué características viste tú en el personaje? ¿Lo analizaste? ¿Cómo decidiste tú ese papel? Fíjate que increíble, porque a mí me habían llamado para hacer el papel de Lucero. Pero yeah. Y yo cuando leí el guión, yo decía, no, yo solo decía Alfonso, yo quiero el otro papel. Lo que pasa es que a veces, como la gente está acostumbrada a verte en las pasarelas y eso, pues creen que tú eres glamoroso y eres y al final pues me tocó convencerlo, hasta que pues lo convencí. Yo soy indígena y mira, yo siento mucho el dolor de los indígenas y el dolor del menos favorecido, pues porque yo también crecí de esa manera. Entonces para mí lo que me atrajo de ese personaje es eso, pues primero la raíz de quién ella es, y segundo pues la lucha, la lucha por conseguir un lugar mejor, que pues eso yo me considero que lo he hecho en mi vida también con la gente a mi alrededor. Patricia, ¿cómo fue la relación de trabajo con Alejandro Fernández, protagonista de la película? Alejandro es muy chévere, él es como diríamos nosotros, es un pana, a todas. Es cariñoso, es echado de broma, es trabajador, es un compañero en el buen sentido de la palabra. Oye, Patricia, ¿qué anécdota recuerdas? Algo divertido durante el rodaje de esta película. Ay, sí, me acuerdo de una cosa que pasó una vez. Estábamos filmando una escena, estábamos todos ahí, estaba Jaime, no sé, estábamos todos ahí, y había muchísimos extras, entonces era así como de noche. y había como mucha tenía que haber como mucha neblina y eso. Entonces la neblina son las maquinitas esas que las soplan y sale como un humito, ¿no? Entonces había como 100 extras y estaban todos así como tirados en el suelo porque se supone que había pasado una matanza. Entonces en eso había como que demasiado humito de eso. Y en eso dicen, ¡corte, corte, corte! Y entonces oigo yo al asistente que le dice a uno por el walkie-talkie, que le dice, oye, que se te pasó de tueste. Eso fue muy gracioso. Pasaron muchas cosas muy... La verdad es que fue una filmación muy divertida, porque yo no trabajo muchísimo así, y me gustaría muchísimo poder trabajar más con latinos y con gente como la mía. Otra cosa que pasó, me acuerdo, hay una chica que es muy querida por los Fernández, por Alejandro y por su familia, que se llama Rocío, y ella es una animalera, ella es la animalera de México, y si oye esto se va a reír mucho. La animalera de México pues es de la más famosa del mundo, es una familia de generaciones, tienen una finca en el centro de México, y por ejemplo el pájaro de Titanic es de ella, los caballos de zorro, todos los animales que tú ves en, por ejemplo, Amor en los tiempos de cólera, o en esta que habla de Mel Gibson, como se llama la película esa, Apocalipto. Cada vez que se filma algo ya de animales, pues ella los trae, los entrena ella con su hijo y es muy lindo. Y entonces el caballo que llevaba Jaime Camil, que se llama Zorrillo, es otro que yo llevaba en otra serie que hice yo después justo en México. Entonces yo me hice muy amiga de Zorrillo, le digo, ay, de Rocío, le digo, sabes, Rocío, siempre he querido tener un perro, pero a mí me dice, ah, pues yo te lo consigo, me dice ella. Ah, sí, y le digo, bueno, mira, yo tengo que regresar a Nueva York, pero yo regreso la semana que viene, ya me voy después a Venezuela. Tú tranquilo, me dice. Entonces yo me voy a Nueva York, pasan unos días y digo, ay, Dios mío, si me voy mañana a México otra vez y no he hablado con Rocío. Entonces llamo a Rocío y me dice, aquí está tu perra. ¿Qué? Sí, hice un casting a 70 perros. Dios mío. Entonces yo llego a México. Cuando llego a México me voy a su casa y ahí estaba Rocío con un Zorrillo, que es un caballo, y al lado labradora bellísima que yo quiero muchísimo, la perrita. Y me dice, ¿cómo le vas a poner? Me dice ella, y yo le digo, ay, no sé, ¿cómo le voy a poner? Me dice, ponle a Rocío para que sea perra. Y aparte ¿cómo no se divierte uno trabajando en México con esas cosas? Imagínate. Y efectivamente le colocaste ese nombre, Patricia. Perdón, sí, Rocío se llama. Si es Margarita, Rocío, es más, Rocío es la hija de la película de Men on Fire, de Hombre de Fuego, que salía a Mark Anthony y Denzel Washington. Que sale ahí una que raptan a una niña y hay un perro. Bueno, es la hija del perro que está ahí. Es decir, que tu mascota es una estrella del cine también. No, pero ni caso que le hace, porque cuando la llevé a Margarita le puse en la televisión con la película para que viera a su papá. Para que recordara a su papá, que también fue estrella. Oye, Patricia, pero también como esta película de Zapata ha desarrollado otras películas como La Momia, que te confieso que fui varias veces al cine a verla y la conservo en DVD, y El Regreso de la Momia también. ¿Cómo viviste esta experiencia en el cine de Hollywood? Mira, yo vivo el día a día, es el trabajo en Hollywood, y es un trabajo que seguramente, pues a lo mejor te lo habrán dicho otros artistas, es un trabajo muy raro, porque pues hoy estás en un set y estás haciendo estas películas tan grandes, tan bonitas como La Momia, y después otro día estás buscando trabajo, y es un medio que cambia mucho. Ahora, trabajar en los sets como tal, estas películas tan grandes, es impresionante, pues porque tú ves como cuando hay tanto dinero, pues van y contratan a lo mejor de lo mejor. Entonces, pues tú ves cómo todos estos artistas están desarrollando, como por ejemplo los efectos especiales o la iluminación, es muy bonito ver cuando existe trabajo creativo de esa manera. Y pues también en cierta manera te da ánimo, porque pues dentro de nuestro trabajo hay unos trabajos que te remuneran bien y otros que son los que uno hace como por amor, pues como una obra que yo hice en el teatro el año pasado en Nueva York con Philip Seymour Hoffman, que son los trabajos que uno hace por amor. Cuando puedes tener ese balance es maravilloso. Oye, sin duda, una carrera muy fructífera como modelo y como actriz. A propósito de esto, ¿más actriz que modelo? Bueno, ahora sí, yo, obviamente ahora ya pues estoy dedicada a la actuación, pero siempre salen algunas cosas como modelo, sí son interesantes. A mí me gusta hacerlas porque yo lo disfruto mucho y porque ha sido un medio a quien yo le debo mucho y que me trajo cosas tan bonitas. Entonces, si sale alguna cosa interesante, por ejemplo, pues yo la hago, y si sale cosas interesantes como actriz, yo la hago. Yo me aburro, a mí no me gusta hacer una sola cosa. Yo no soy el tipo de persona que sirve para estar en un set haciendo solamente películas. Me aburro. A mí me gusta, pues yo tengo el trabajo de la función, y si hay una película que me guste la hago, si es una obra de teatro, o si es una cosa de televisión, o si es de moda, o si son negocios, pero hacer una sola cosa, uy, no. Con nadie había hecho lo que hoy hice contigo. Con nadie había entregado de golpe el corazón. Con nadie había logrado sentir el paraíso en donde te encontrabas y donde estaba yo. Tal vez la soledad ya se ha apiado. Había encontrado la luz de mi camino, jamás había escuchado la música de Dios. Con nadie fue tan fácil unirme a su destino. Mi mundo era pequeño, pero por ti creció. Tal vez la soledad ya se ha apiado. Enseñaré a vivir así, por amor. Dame tus manos, toma mi alma, róbame el sueño, hazme feliz. Eres la llave de mi esperanza, nunca te vayas. Dame tus manos. Muy agradecido, Elvira y yo hemos pasado, bueno, unos minutos, bastantes minutos, complacidos contigo con esta entrevista. Reitero, pues estamos muy orgullosos de haber sostenido esta plática porque somos paisanos, porque disfrutamos y vivimos emocionadamente cuando tenemos en las pantallas de la televisión o en las pasarelas. Y así que te pedimos un mensaje para todos los que nos están escuchando en toda Latinoamérica a través del internet. Bueno, pues me quería darle las gracias por estar escuchando el programa, lo primero, por apoyar el programa, y segundo, pues haber tomado el tiempo para escuchar un rato lo que yo estaba contando. Yo creo que lo más importante de cuando cuando las personas como ustedes quieren escuchar a alguien que sea más o menos conocido, seguramente todo el mundo tiene sueños de fama y todo el mundo tiene sueños de fortuna y todas esas cosas. Lo más importante es que no trates de ser como la otra persona, sino si se puede soñar, pero obviamente hay que salir a trabajar. Y después, normalmente lo que es la fama y el suceso tiene que venir como un resultado del trabajo y no como una obsesión, porque en el momento que uno haga la cosa por la fama, por el suceso y no por el valor del trabajo, pues se pierde uno la perspectiva y seguramente que no va a suceder. Qué bonitas palabras, muchísimas gracias, Patti. Y bueno, y nuestra amiga Lucero también te estará escuchando y te ha presentado durante este programa, así que si tienes algunas palabras para ella, pues también te está escuchando en este momento. Bueno, pues muchísimos saludos, Lucero, a ver si otro día hacemos otra peli, pero que ya no sea de zapatas, sino, no sé, de una heroína. De heroínas. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Amigos, finaliza ¿Qué Onda Lucero? Pronto una nueva emisión de este programa y estará disponible en el portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Moderamos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla Marcos Urdaneta. Y lo hicimos desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Desde México, Distrito Federal, nos acompaña Roberto Campos, la voz que identifica a este programa. Despedimos esta emisión con una canción del disco En Vivo, Un Lucero en la México de 1999. Estos son temas del cantautor mexicano Juan Gabriel en la voz del Lucero. Disfrutemos de Noa Noa, Flores de Amor, No Tengo Dinero y Será Mañana. Cuando quieras. Más y bailar sin